antes ella me quiere a mí. Yo la hago feliz, and love is real. Quítate de este juego, ya perdiste aquí. Y búscate otra chica, que hay muchas por ahí. Bien, mira, todos bien sabemos que esa girl se vacila. Va por tu camino, pero tú no la cuidas. Ella no te quiere porque tú vas de quila. Y un caballero ya sufriendo de estila. No confundáis esta situación. Tengo que pensarlo, lo digo por los dos. Si es así, no me queda claro a mí que me di lo suficiente para poder seguir. Que sí, que me lo haga todo lo que decís. Pero dame cuenta de lo que sentís. Lo único. Y con Mr. Tecas, watch again. Sí, sí, es un placer llegar aquí y encontrarse a Herbal Nick y a Dakan aquí sentados, ¿eh? Este espectáculo es... Está liando y yo no estaba aquí, ¿eh? Este espectáculo es diario, ya sabes. Vamos a escuchar ahora el octavo tema. ¿Algo que comentarnos, Dakane? Bueno, esto es un tema violencia y con lírica demente para la calle, para que la gente piense un poco lo que está pasando, ¿no? Porque aunque mi disco es casi todo de fiesta, siempre hay un momento para reflexionar y dar un mensaje a la peña. Sí, sobre... un momento de conciencia, ¿no? Eso es. Sí, sí, que hay mucha violencia y basta ya, que... Crisis time, serious time. Eso en España, es. ¿Yo? Tiempos de crisis, es verdad. En España y en todas partes. Me he estado hoy escuchando a Dien Yaman y la verdad es que me parece una pena que nos haya dejado este gran artista de Panamá. Todo esto por la violencia. Uno canta cosas, no tiene por qué vivir lo que canta, ¿no? Esto hay gente que sí, hay gente que no, ¿no? En el caso de Dien Ya, pues no. Por desgracia, la vida en la calle es real y lo que uno canta es lo que vive, así que está chunga la cosa y por eso uno también tiene que reflexionar y sacar un mensaje positivo, ¿sabes? Eso es, y que estamos aquí para un movimiento positivo que es el reggae. Vamos a escuchar este tema. Mucha violencia en las calles, every day ya se propaga la demencia. I see so much bad, my name. Del problema cuenta la mitad. A veces enseñan en las minias, pero nunca se preguntan nada. Que los gilas llegan a disparar bala. The system is working. Land time the pork, you start fighting. Si no lo quieres ver, no bajes a la calle. O prepárate para la realidad, porque eso pasa aquí también. Si te estoy hablando de Spain, la puerta de Europa para el business del cocaine. Donde cuatro viejos conducen sus Bentley, mientras los chavales en el barrio están hustling. Yo vivo en el barrio de Jamaica. Solo cuento lo que vi un illegal money maker. Por la plata se rompen familias y no rentas. Si estás en la batalla, piensa si quieres ver quién está. Un real quién está. Gemina war. War, war, oh, oh, war, war, war, oh, oh, war, war, war, oh, oh, war, guerra. Veo mucha violencia en las calles, every day ya se propaga la demencia. Así so much bad, my name. El problema cuenta la mitad. A veces enseñan en las minias, pero nunca se preguntan nada. Porque los gilas llegan a disparar bala. Ok, sigamos la cultura de los USA. Get the Glock y nadie va a la 9 million left. Pero si disparan a tu hermano no llores. Ser gangsta no es un gay. Gangsta nunca es conmora. Solamente porque la vida te acorrala. Piensa si de verdad necesitas la pistola. Y si entras en guerra que Dios se apiade de tu alma. Y cógelo con calma. Gemina war, war, war, oh, oh, war, war, war, oh, oh, war, war, war, oh, oh, war. Guerra. Solamente hay un final. Sin piedad y se encuentra entre rejas o bajo tierra. Veo mucha violencia en las calles, every day ya se propaga la demencia. Así so much bad, my name. El problema cuenta la mitad. A veces enseñan en las minias, pero nunca se preguntan nada. Porque los gilas llegan a disparar bala. Yo. Sé que hay gente que de verdad no tiene otra salida. El que la habla no la hace fe, la gran mayoría. I'm a hustler, against no he matado todavía. Espero que nunca tenga que llegar ese día. Pues el gobierno sigue presionándonos. El sistema haciendo ricos a unos pobres a otros. La injusticia se transforma en frustración. Y en España están entrando demasiados hierros. Creo que oscuro el futuro de las ghettos. Y si tienes papá, mamá, que te quieren, no estés ahí. Porque cuando tú fallas entra la culpa de ti. Tu family que te crió a ti. War, war, war. violencia. En las calles every day ya se propaga la demencia. Así so much but my name, del problema cuenta la mitad. A veces enseñan en las ferias, pero nunca se pregunta nada. Porque los killas llegan a disparar bala. Sí, sí, y esta noche tenemos fiesta en Móstoles. Sí, sí, sí, estará Falla Warriors desde Barcelona. Estará Cacha Falla Sound y estará en Moca Sound esta noche haciendo vibrar el Blazing en el Hospital de Móstoles. No podéis faltar, hay mucho fuego en esa sala. Y nos despedimos ya hasta mañana, que mañana tenemos programa doble. Esto ha sido el programa de hoy, el show de 60 minutos con Akane, Mr. Tekas. Muchas gracias de verdad por haber venido. Sí, sí, sí, un placer tenerte. Muchas gracias a vosotros por invitarme aquí y nada, a ver si me traéis por aquí pronto, que estamos cerca. Sí, sí, sí, sí, sí, vamos, cuando quieras, no tenemos ni que decirlo. Tenemos aquí el número de teléfono 91-523-2626. Continúa después el cuarto elemento, nuestro programa de hip hop aquí en Radio Lógica. Y nos vamos a despedir con un último tema, con un último track. Move Your Body con una señorita llamada Eva. Y esto es para mover el cuerpo, para la fiesta, como la fiesta que tiene esta gente montada esta noche. Así que Move Your Body, un saludo para toda la peña. All right, de AKNH. Ahí lo tenéis, Move Your Body. El viernes toca moverse. Os esperamos a todos en el Blazing Falla, en el Metro Hospital de Móstoles. Hospital de Móstoles, eso es. Sí, sí, calle Río Júcar. Nos despedimos, hasta mañana. Dakane ha estado hoy aquí presentando su negocio. Ya están las tiendas. Que he venido hoy muy espesito. Hermanos, nos despedimos. Hasta mañana, Lógica Jamaica. Sí, sí, mañana estaré por fin aquí desde el principio, Madrid City. La carne hoy aquí, hasta mañana. Hasta mañana. You're gonna feel the music like we do tonight. I wanna see you move your body from the bottom to the top. I wanna see you move, feel the beat from side to side. When you look me in the moment, you look like that. Girl, tell me more. From the first time that I saw you step into the club. Tell me more. I see you looking fine, checking what's going on. What's going on? I'm here to let you know that it's going down in here. Let's take your body and move your feet to the beat. Suéltate mujer, la noche está buena, just enjoy yourself. Hey, move to the beat, everybody's waiting for you to get in here. Gotta feel the music, you gotta move your body. No inhibitions, I don't wanna see your trip, just move your body. Muévelo aquí, la fiesta ya comenzó, no te hagas el freak. Busca tu copa, tu kenke, tu lady. Llamando la atención, haciendo brillar tu beat. Just move your body. Báilalo, flicky tom, no te quedes parado. Si tú estás aquí, demuestra toda tu motivación. El ambiente está blazing, blazing real hot. Y en la pista todos se mueven sin inhibición. Tic tac, no se para el reloj. Aprovecha tu tiempo, es tiempo de dancehall. Y el dancehall es en pareja, nunca se baila solo. No le temas al fuego ni al calor del ritmo. No hay prohibiciones, solo el humo de los drones. Y en la barra tienen puro ron, a la de garrafones. Unos cuantos mirones flipando con los jamones de mujeres que se lucen con altos tacones. Apretado pantalones, coloridos cinturones. Pero nadie va igual en esta fiesta, no hay clones. Sonando los botinones como ruedas de camiones. El sonido ya te lleva para otras dimensiones. Y doble idea, suéltate mujer. La noche está buena, ya se yo y yo sé. Everybody's waiting for you to get in here. Gotta feel the music, you gotta move your body. No inhibitions, I don't wanna see your trip. Just move your body. Muévelo aquí, la fiesta ya comenzó, no te hagas el freak. Busca tu copa, tu kenke, tu lady. Llamando la atención, haciendo brillar tu beat. Just move your body.

but I still flow slow. I still flow slow. Watch. I used to be iced tea reckless, wildin' out until three, they need breakfast. Mid-city's finest, dreams precious, hustle till I'm breathless. Out of control. They say rocker, ease off the clutch and drive slow. Rev pumps the brakes, I accelerate a live show. The race is fair and square, the tortoise and hare. I don't just smoke trees, I put a forest in the air. I swing swords as to kill, blessed with skill, never ever stress a deal. Bringing big business, corporate checks in still. Strictly business, never personal, catching feelings. The fame that brought dollars, the dollars that bought fame. The release party celebrates the breaking of chains. Hip hop to the world from black and brown areas. I flow slow, but crack them sound barriers. Mr. Slow Flow. So much to say, but I still flow slow. So much to say, but I still flow slow. For 5-0 roll, they say, what's the MO? Another rapper was hit by Mr. Slow Flow. Estos Deleted Peoples, que son, suenan muy bien desde la costa de Los Ángeles, California. Sí, esto se llamaba Mr. Slow Flow. Sí, recordaros que nos podéis pedir algún tema al 915232626 aquí en Radiológica. Sí, y a partir de ya lo podéis ver en radiologicafm.com. Sí. Y ahora viene Tote. Tote King con su tema Inconspiración. Plano sobre las 10, entro en mi correo, lo leo, luego en el de mi ex. Empleo mi tiempo en desconfiar de la gente. Mi cabeza se va y mi cuerpo se cae como el World Trade Center. Y entonces todo va peor, más días de dolor. No veo y me bloqueo más que Alfredo Landa en el Goya de honor. Conspiración, suplico de rodillas, cerebro, no viajes. Dejaste el móvil cerca y te he espiado todos los mensajes. Drogas de la calle o del psiquiatra, qué coraje, empatan. La única diferencia es quién se lleva la plata. Y así toda la semana tumbado boca arriba pensando, ideas, ideas, ¿se irán? Me pregunto cuándo, no me dejan, dicen no, vuelve al cubo. Con mi pareja soy el mejor, yo fue mejor otro que tuvo. Tendría que estar orgulloso de mí como de Gasol. Ahí fuera apuestan por mi rap y yo por mí no doy ni un duro. Aparte, quiero estar sano, quiero volver a ser yo. También quiero un par de niños, ¿sabes? Pero mis bolsillos no. Quiero confiar en mí como en la frase célebre. Debe ser que no lo puedo ver como un saque de Federer. ¿Dónde está mi ego cuando necesito de él? ¿Dónde está la nueva droga que me sienta bien? Soy de esa generación que ya nació sin fe, que vivimos enfadados y no sabemos por qué. Es demasiado triste ser alguien despierto. Es imposible estar aquí mucho más tiempo. Me encanta veros arrastraros para ganar el juego. Este mundo está acabado, me pregunto cuándo empieza el nuevo. ¿Dónde está mi ego cuando necesito de él? ¿Dónde está la nueva droga que me sienta bien? Soy de esa generación que ya nació sin fe, que vivimos enfadados y no sabemos por qué. Me levanto un día temprano con el cuerpo cortado, con mi habitual miedo al éxito y mis nudillos hinchados. El resignado ejercicio del verso, montañas rusas de emociones y esfuerzos cabalgan sobre nervios muertos. Si tienes autoestima hoy, mañana es falso. Con las drogas todos son temazos y brazos en alto. Abrazos de unos cuantos, la risa de verdad y la falsa son gemelas que comparten cuartos. Pero la verdad, que mi canción es chiste, mira, sí que es importante. Este disco será el mejor, fue mejor el que hice antes. No tiene sentido, está inseguro con todos mis logros. Yo soy bueno haciendo rap, tú solo haciéndote porro. Y aún así, ¿dónde está mi ego? ¿Dónde está la fuente que me llena de vida con más valor que el dinero? Conspiración a mi inspiración, pocos motivos para brindar en esta vida dedicada a observar. Quiero flotar sobre el grueso de MC como una pluma, como Helio y E.T. con Bici reflejado en la luna. ¿Dónde está mi ego cuando necesito de él? ¿Dónde está la nueva droga que me sienta bien? Soy de esa generación que ya nació sin fe, que vivimos enfadados y no sabemos por qué. Es demasiado triste ser alguien despierto.

This God theory overcomes the worst of weathers. As long as you're willing to try, you want a good start, homie. You want a good start, so get to trying. People, are you ready? Yes, we're ready. Are you really ready? We wanna be ready. Ready for the change that may approach you? Yeah. Follow down the path that you're supposed to. Yeah. People, are you ready? Yes, we're ready. Are you really ready to try? We wanna try hard. You know, mistake the trials that we learn from. Yeah. In order to live life, you must earn one. Yeah. People, are you ready? Throughout my change to grow, some of my people got left behind. They didn't enlisted for the gun as I leap from off the line. 13 years deep in this marathon I'm running. Paid dues and still got bills to pay. When I came back around the way, old friends gave me dead eyes and fake smiles half wide. We were supposed to rid the world of danger. These days we not had the small talk like polite strangers. It's natural to fall off, just land close to the tree. I'll be there if they need me to be. And I know all my local shorties, cause they all know who I am. And lately wanna flip grammar instead of grams, like that's the only choice they got. They tell me how they gonna shake up the game, but came to me to see if I can give them guidance to change. Shit, y'all, I need guidance myself. And I chisel right words to make gems. Got fans around the world, but my girl's not one of them. And my relationship's a big question, cause my career's a clear hindrance to her progression. Said she needs a man and our kids need a father. I'm not at all ready to hear her say don't bother and break. And this I know I can't take, but C. Smith said to hold on. My brother Luck said to hold on. My nigga Dave said to hold on. My nigga Mace said to hold on. Yo, Maceo, we need to hold on. And yo, y'all, we need to hold on. People, are you ready? Yes, we're ready. But what you wanna be? We wanna be. Do you wanna lose hate for love? Yeah. Do you wanna see these gates above? Yeah. I said, people, are you ready? Bueno, esto ha sido De La Soul sonando desde Nueva York. De La Soul, que sí que es old school, ¿eh? Sí, ahora os vamos a dejar con un tema de Iván Nieto y Tony Calamonte desde aquí de Madrid. Es su LP Fiebre. Que lo han sacado hace poco y está a la venta en los sitios más selectos. Mi mala fama me sirve de amuleto. Amor y odio, Capuleto y los Montesco. Nadie me viste, vengo con lo puesto. Tengo el producto y el productor más fresco. Hasta la polla de toyacos en los textos. No veo movimiento, solo gestos. Así marcáis la diferencia sobre el resto. No me toquéis la polla con eso vuestro. Fiebre en la calle, por supuesto. ¿Dónde iba a estar si no? Hay que ser honesto. Mis chicos ahí fuera, amando esto. Con esta mierda, yo contesto. Iván y Tony, para que recuerdes. Si no te gusta el juego, tú te lo pierdes. Por amor, por hambre, por verdes. Con mis chicos a la espalda, rebeldes. ¿Necesitabas algo brusco? Aquí nos tienes, quema tu pedrusco. Y sin tirar ni de navaja ni de fusco. Si me hace falta un chusco, yo me lo busco. Oh, somos rebeldes, aprendimos ahí fuera. Quemando ruedas, tentaciones y madera. Un sentimiento, una vida entera. Amo esta mierda hasta el día en que me muera. Somos rebeldes, aprendimos ahí fuera. Quemando ruedas, tentaciones y madera. Un sentimiento, una vida entera. Amo esta mierda hasta el día en que me muera. Y casi 30 sin darnos ni cuenta. Una ciudad cada año más violenta. Muchos cambios desde los 90. Pacífico y Lucero representa. Y así la cosa se calienta. Sigo esperando que pase la tormenta. Corazones en venta, lo de siempre. Algún rapero diferente que no mienta. Amante, amo lo importante. Mis bros y mi familia por delante. Y como siempre, sigo tajante. Estás probando nuestra mierda elegante. Aguante, de eso se trata. De ser constante y esta mierda te mata. Son muchos años puliendo la plata. No me calientes con tu mierda novata. Se llama Fiebre, este es mi poema. Estarás ciego hasta que no pruebes la crema. Se llama Fiebre. La tengo en las yemas. Iván y Tony, rebeldes el tema. Somos rebeldes, aprendimos ahí fuera. Quemando ruedas, tentaciones y madera. Un sentimiento, una vida entera. Amo esta mierda hasta el día en que me muera. Somos rebeldes, aprendimos ahí fuera. Quemando ruedas, tentaciones y madera. Un sentimiento, una vida entera. Amo esta mierda hasta el día en que me muera. We'll be right back. Eso que ha sonado era Tony Calamonte y Iván Nieto, y ahora os dejamos con Griffy al aparato. Tremendo, tío. Sí, tío, estamos aquí escuchando con la peña del rollo y se la están flipando, ya te digo. Sí, tío. Nada, tío, ahora seguimos escuchando otro temita y ya te cuento, ¿vale? Keep that, keep all of that. G.O.D. Who DJ in the movie? About six of them boofing. Dominicana, Bodique, I love the looks on the Cubans. Mexicana, mean switch when she moving. I be up in the heights, right in the mix of the feuding. I keep my culo, cause I'm no culo. Español, maso, manos, but tu grande culo. She said, ooh, you fresco. I said, boo, but I'm fresh though. Let's go, sexo, tu beste, huevo. How to pursue, said she not in the mood. I said not to be rude, ma, I'm a popular dude. Oh, the guy from the tube, who be rocking them cubes. We could rock in Morocco, there you could rock in the new. You sucking or not, huh? She said, ay, Dios mío. I got a man, I can't, well, adios, dear. Cause it's fish in the sea, and I go fishing, God. I caught 50,000 all on my fishing rod. Ay, Dios mío, ay, Dios, ay, Dios mío. Cállate, cállate, cállate, cállate. Ay, Dios, ay, Dios mío, ay, Dios, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. I know Dominicans with boats, they get it off the coast, and what? And pitch it all in boats from Vermilia to Post. They feeling me the most, cause when I'm picking up the key, what? The supplier say, Gallete and give me one for free. Don't but I'm shining cause I'm grinding, Eho. Eho. Every diamond frio, your mommy see though, the bitch will say, ay Dios mío. Not burrito, he pulled up in a drop with Tito. Watch me Chico, I run out of roads, pop the Clico. Pop, I'm chopping Eco, that's cooked crack, you hood rat. Pushing where you push at, you ain't even a good pack. That, mean? That means you cook swag. Besides that, don't jump fly. This what I tell them when they strolling it by. I'm like, Doma do style, Dona do vibe. No need to get your number, you're no voyage, I'm mine. Yo, mine, I know that you shy, let's go and get high. Next thing you know, I'm stroking inside and she's yelling out. Ay, Dios, ay, Dios mío. Ay, Dios, ay, Dios mío. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Ay, Dios mío. Ay, Dios, ay, Dios mío. Cállate, cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate, ma. Que paso con tu mi mamá. I love it when they call me big freaky, freaky. Mucho dinero, ma. Que se le derico mi pipa back. Cause I'm living la jara. Uh-uh, no f*** here with them, no. Whole crew, matatán, papa chomp, copper chomp. Don't we get it on, e mami, mi huevo. Chulo es loco, taste my moco. Yes, I'm loco, mucho jabba, bada boglo. Yes, it's your boy, baby. Whip in them toys, baby. Whole click, all shady. Pero es amor, baby. Freak, love the frost. I'm a boss, whipping off. Hit me off, adios. Fire con Dios. Freaky. Sí, esto era Cam'ron. Cam'ron, este neoyorquino que fue introducido en el mundo del hip hop a lo grande por Notorious B.I.G. Sí, este tema era con Freaky Ziki. Sí, cállate. Cállate. No cállate, sino cállate. O algo así. Y ahora os dejamos rap francés sonando. No, Bueno, o violadores. Rap francés aquí en Radiológica FM. Yes, man, love, respect, all the time I ask. Long time I see, come for the beat, get the letter, stupid as some boy, my daughter, let's go. Original character, the dress, the bar, the letter, ass. Get the letter, stupid as some boy, my daughter, let's go. Original character, the dress, the bar, the letter, ass. Le déménage couché né, épaulé par l'imprenable égocentrique. Gladiateur atomique, dit contrôleur linguistique. Lui-même c'est les ordures, tadadadadada veste. Tout le temps tout de suite bouge. Tout le temps dans le groove. Prends mon avis pas la peine. Prends mon avis pas la peine de le décontre moi. Tu ne feras pas le pas. Prends mon avis pas la peine de le décontre moi. Tu ne feras pas le pas. Tu le feras. Ou tout au moins tu le sens. Sensiblement ne me ment pas. On ne me la fait pas. Jusque là j'ai toujours fait briller les mots comme du 18 carats. Laisse emporter par le son. Ne te pose surtout plus de questions. La basse est efficace. Le plus rassé me donne raison. Alors une plus efficace pour le Nord. Objection, c'est d'accord, et c'est d'accord aussi pour le best. En un mot commençant, le concepteur, computer, détonateur S. Yes man, love respect. J'te parle de détonateur, je te mets les samba et m'attends dans les fesses. Arrête la carrière avec ta graisse, j'te parle de détonateur S. Détonateur, je te mets les samba et m'attends dans les fesses. Arrête la carrière avec ta graisse, j'te parle de détonateur S. Détonateur, détonateur, détonateur, détonateur S. Yes man, love respect. Il n'y a pas les deux mentir sur le suprême. Détonateur, compositeur, seul concepteur. Ramène les bandits à l'heure. L'heure pour le contrôleur, les starters. Pour que la partie soit suprême et les phases lui viennent. Tu veux de l'extrême, casse ta chaîne, accroche ton rond, t'emmène direction le grand nord. Vitesse de croisière encore. Ce qui m'honore dans mon essai sans restriction pour le score. Alors, DJS, toi qui dis les manières de ma prestesse. Repousse le boom, pousse le boom pour que la pression ne le cesse. Originaire de Saint-Nixon, boy, vas-y courbé devant les papapapas boy MC. Mais c'est bandit, originaire de Saint-Nixon, boy, vas-y courbé. El cuarto elemento en Rap Lógica 107.7 FM. Rap Lógica. Sí, esto que ha sonado era Supreme, NTM. Grupo NTM Supreme. Grupo francés que significa Nick Tamer. Y esto es Violadores del Verso, tema de lírico, asómate. Verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. La virtud y un vicio. A este precipicio, verás niños prodigio, hip hop como un oficio. Nena, mi rap suena en cada edificio. Esto implica sacrificio, una virtud y un vicio. Asómate y no tengas vértigo. No han condenado a nadie por mirar y ser testigo. La calle es de todos, pero es frecuente. Viene un agente y confunde un artista hip hop con un delincuente. Era un día de clase y me quedé en la cama. Así dejé los estudios y me cambié de rama. Hoy me pagan porque valgo y sé que el rap me reclama. Mientras un hijo hace lo que ama. Algo es algo, dijo mamá. Hoy llevo más de 10 años de hábito al micro, trayendo disciplina en el ámbito. Usted sume, siga y sume, porque el hip hop es una forma de vida y no un perfume. Yo te lo explico, tú sigue el hilo. Hay quien consigue las cosas llorando lágrimas de cocodrilo. Yo me exijo en cada rima que ventilo y lo doy porque todo lo que soy me lo dio mi estilo. Por eso tengo todo lo que quiero, menos lo que necesito. Te da y te da y te quita el éxito. La peña pregunta, ¿cuáles son las claves? Suerte con el disco, dijo mi abuela, y rapea como sabes. Es que tengo una cosa hecha. No sé coser ni planchar, pero tengo el talento y la percha. Hombres los hay de todas clases, a mí me tiran flashes. DJs inmortalizan mis frases. Difícil de entender como un Picasso. Cuando rimo puede darse el caso. Unos no lo entienden, otros van con retraso. Se lo expliquen, no le quiten importancia ni se piquen. Hoy se quitan el sombrero los que pusieron mi prestigio en tela de juicio. Los que lanzaron basura de

roll with the coast that the gangsters claim. High speed blowing weed in the diamond lane. And respect to your cheese and your hustle, man. Remember, knowledge is degrees on a higher plane. Miraculous vernacular, the West is won. But all the shit I've been through, I'm just having fun. The cowboy partied off Bacardi Gold. Got his swipe wet at 14 years old. L.A. in the town's where I get down. The baby Jesus stays lined up, calling my crown. I'm like, look, nigga, which type of hook are you? No, you and Heyru ain't got no plans for movement. I pull up to my chest, not my neck. You half-ass rap dudes can feel the disrespect. The far ride, that's the D to the E. Hey, Johnson used to teach at the ING. Chuck. Lift up, pull up, dip. Bar work, watch the star work till it's it. West up, forever my shit. Bar work, watch the star work till it's it. Lift up, pull up, dip. Bar work, watch the star work till it's it. West up, forever my shit. Bar work, watch the star work till it's it. West up. De Fari sonando en tu dial 107.7 Radiológica. Producción de Evidence. Sí, ahora un poco de sonido de España, sonido campeón. Supernafa macho. Con Swan Boy. Más graves. Más graves. Chico de fuego. Original. Mil fiestas. No tengo idea de invadir mi religión. Tengo una bolsa de hierba y una botella de ron. Hay pizza fría en el salón, chicas en la habitación y Vietnam en la cocina. Se abre el telón, se corre la cortina. Sonido campeón, chico, fiesta clandestina. Revienta el bafle y revienta la bocina. Madrid en la sangre, la gloria o la ruina. Cero pastel, mira, cero golosina. Aquí hay un hijo puta en cada esquina. Tengo que hacerlo gordo como el morro de Angelina. Tengo que hacerlo fino como Pininfarina. Vengo preparado echando humo, Madrid está que arde. Dejo llamaradas de Ventilla hasta Velarde. El Fallaboy últimamente llega un poco tarde. Hay días que todo es un descuadre. Ojalá estuvieras para ver a dónde voy llegando, madre. Protejo mi hueso contra perro que me ladre. Un big up a toda mi familia y a mi padre. A mi chica, a mi freno, ellos lo saben. Escuchan sonido, campeón, es otro plan. Levantan las manos cuando llego con todo mi clan. Toda la gente real, sobre y dime dónde están. Quieren sonar gordo, pero no lo dominan. El estilo que te encanta, el fallaway que te lo da. El que suena en Costa Rica, en Bogotá y en Paredes. Intentarlo, canta, que nunca te dolerá. Quieres saber quién manda, el público lo dirá. ¡Ea! Esto ha sido Swan Boy cantando con super sonido campeón, super Nafa macho. Y esto es toda la semana. Fumando weed. La fumo con Rosita y la fumo con Ana. La fumo con mayúscula, la fumo con Pachamama. Con Martini, con cerveza, con Brugal o con Habana. La fumo por la tarde y por la mañana. Me gusta la holandesa y me gusta la jamaicana. La fumo en el sofá, la fumo en la cama. Llevas el nombre de mi mamá, Santa Marijuana. Bendito Buda, tú me dejas tranquilito como a un lama. Te fumo en el balcón y en la ventana. Tú dame chiva, chiva, dame queque, dame rama. Que la sativa me activa, la indica me aplacana. Tú dame brasileira o dominicana. Dame venezolano, dame colombiana. Que me da igual de dónde venga y cómo se llama. Chico, yo estoy fumando panga. Toda la semana, fumate el weed, toda la semana, fumate el weed, toda la semana, fumate el weed, toda la semana, toda la semana, toda la semana, fumate el weed, toda la semana, fumate el weed, toda la semana, fumate el weed, toda la semana, toda la semana, toda la semana. Con exceso y la fumo con Dudy Wallace. La fumo con Mefe y fumamos con ganas. La fumo por las buenas, la fumo por las malas. Oye, yo la fumo. Super Nafa Macho, sonido campeón. Y fumando el weed toda la semana. Sí, debe acabar un poco tostado, la verdad. Sí, ahora os vamos a poner Eric Sermon. Con Redman. Con Redman, Street Hop. Nada incomparable. This is street hop. Now get up off your ass like your seat's hot. One, two, yeah. Yo, this ain't rapping. This is street hop. Now get up off your ass like your seat's hot. Red man, he's sermon. Trey, yo. City, no high rock, I'm hip-hop, I live up in the rim shop. I blow out my tires, then I buy some more. My car is yin-yang in the way it sit low. A little Anita, a little Van Gross. I got two guns to give you secondhand smoke. I'm no joke, this ain't Hanna-Barbera. It's the Bricks Mandela on Antares. In my rear mirror, a freak approach. Knew she wasn't first class cause her back was coach. She was like, red man, buy me boots. So I bought a Timbs and an army suit. Nobody wanted the doc. You smell me, Duke? Front page, smoking L's in the Daily News. Y'all cat big time, but the tops are turned. When you in the same realm as Doc and Serm, yeah. This ain't rapping, this is street hop. Now get up off your ass like your seat's hot. You hear the record, it's hot, say one, two. One, two. One, two. This ain't rapping, this is street hop. Now get up off your ass like your seat's hot. Here's a record, it's hot, say one, two, yeah. Say one, yeah. Two, yeah. E-Dub in the flesh, no replacement. I still bring trunk funk from the basement. Who are you? Pimp MC, my style's MacDocious. Boy, ask Heron who the dopest. E. Stepping to me, better rethink twice. I'm nice, the outcome be the passion of Christ. You get ripped, you in the crypt to rock with the vandal. Yeah. I change the Timberlands to sandals. Thug MCs thinking they hard when they walk around the block with six bodyguards. Yo, I'm a big dog, you a pup. It's like comparing the car to a truck. What? You spin dope for airplay when you network. That ain't fair, that ain't the way the street work. This is street hop, nothing about pride. For you, I'ma keep them ambulances outside, you dig? This ain't rapping, this is street hop. So now get up off your ass like your seat's hot. You hear the racket, it's hot, say one, two. One, two. That can't rhyme. Can't what rhyme. You doing is a crime. Saying that garbage all the time. That's how I'm living, still a gangster, still a pimpin' Mac. All around hustler, 9 to 5, flippin' crack. Trying to stay up out of prison, steady spittin' raps. Not to mention spittin' straps, that makes you pretty tab with that. Dark City, put it on your map. Don't ride through without your pistol, put it on your lap. And I don't look for beef, but don't think that I won't attack. Have you in a coffin, mama like, you don't belong in that. You should've thought of that before the fact. Why niggas roll the dice, lose all their money, then they want it back. But that's a bunch of crap. But for real, Joe, don't gamble with your life, cause ain't no coming back. This ain't rapping, this is street hop. Yeah. Now get up off your ass like your seat's hot. You hear the record, it's hot, say one, two. One, two. One, two. This is street hop. Street now get up off your ass like your seat top. Think about this, yo. Here's a record, it's hot. Say one, two. One, two. One, two. One, two. This ain't rapping. This is street hop. Now get up off your ass like your seat top. Esto que sonaba era Eric Sermon y Redman, Eric Sermon más conocido por el grupo EPMD. Y bueno, ahora os dejamos con Zatu. Sí. Se escapan dos por la banda y van calzando un chándal. Uno es típico hispanic, bajito el glamour de Alfredo Landa. Otro más alto y de color betadine y que se define como Antonio Resine. Tenés un cline, eyaculo versos en sentido inverso y rompo adoquines en las espaldas de los ensis más ruines hasta que me arruine y el tiempo me rebobine y soñaré con tus pestañas y tu marca de rímel. La pinel en el cuello me oprime, Satu el micro esgrime. Poneos a la cola, yo como un niño grito oprime. Yo primero el tío del sombrero que haga de telonero. Habléis de estructura, hijo puta, escucha a los chiqueros, suenan maqueteros, me lo permito porque puedo. Grupos que me puedan vuelan fuera de mi cielo, les lanzo torpedo, les mato de celo, son bolas de sebo, te suena antiguo pero nuevo y los demás grupos se estancan. Yo soy el gran can que tiene un gran plan, llega con su grupo y arramplan. Sube con el loco en moto por la rampa, menuda estampa, tu boca necesita un tampa. Trae 10 kilos más de almas pa'l camerino, a estos cabrones les arde el estómago cuando me aproximo. Trae García Saturnino, el mundo calla cuando rimo, presente, pasado y futuro, primo. ¿Cuál te suena rap, underground, que a club? Nos vemos en casa, segundo round en mi black book. No corra, sube al autobús, Satur rey del sur y del kung fu. ¿Cuál te suena rap, underground, que a club? Nos vemos en casa, segundo round en mi black book. No corra, sube al autobús, Satur rey del sur y del kung fu. ¿Qué ruido, ese cabeza? Eso del siente que no le mutea bien. Ah, ¿el rapeo este qué? Bien, tío, bien, a ver, está increíble, pero yo qué sé, tío. No te rayes con hacer lo mismo de los chiqueros, tío, que tú sabes que son cuatro notas lo que quieren que vuelvas a esa voz y a esas estructuras y decir lo ya, mismo. Ya, yo qué sé, pero tú sabes, por... Ah, mira, que todavía puedo hacer esta movida, ¿no? Un rollo de ese palo, ¿eh? Yo qué sé, tío. Pero mira, yo qué sé, tengo también una ahí, un rollo que he hecho ahí última, ahí más pausadita y más de otro palo, ahí, a ver qué te parece. Dice, segunda parte, frase corta, tempo, pausa. Algunos no le hacen ni puta gracia, náusea, desde esta parte de la galaxia. Hija mía, mira que eres lacia, son mis acrobacias y te noto tu estasia. Mi nave espacial manda ondas de desgracia, que ácida la forma está de vacila. Te vamos a oxidar el macila, no baja mástica, salta en mi cama elástica, ¿qué más te da? Aprenderás de forma drástica a rapear, a ratear. Tengo el estilo que quiera, tengo la ecuación resuelta, el modo y la manera. Qué lástima me da que se puedan lastimar. Van a pasar más frío que Nanuk el esquimal, versión original. Menuda lección de autoestima. Flow de plata, disco de oro en la vitrina. A ver, Satu, tampoco es ni tanto ni tan calvo, ¿me entiendes? Yo qué sé, calvo tú, mamona. Yo. Pero yo qué sé, madre, no, al principio no. Esta tampoco, pues te hago una movida ahí intermedio. Pero el estribillo que ha hecho después del primer rapeo está guay, ¿no? Eso está guay, eso está guay. Vale, vale, entonces tiro con eso. Venga, pues vamos por ahí. Igual te suena rap, underground, que a club. Nos vemos en casa, segundo round en mi black book. No corras, sube al autobús, Satu rey del sur y del kung fu. Igual te suena rap, underground, que a club. Nos vemos en casa, segundo round en mi black book. No corras, sube al autobús, Satu rey del sur y del kung fu. Vas por una vía y ves mi... Hostia, cabrón. Perdona, tío. Pensaba que... Venga. No, le sigo rapeando. Vas por una vía y ves mi nombre en las paredes. Cuidado con la calzada, se aproximan desniveles. Grupos noveles los tengo en casa haciendo deberes. Cuidando de mis dólares, limpiando mi Mercedes. El güey se excede, siempre habla lo que quiere. Todo dependerá de lo que crean o no. Depende de ustedes si flotan en mi océano y los tengo en mis redes. Déjalos en sí con esa cara de percebe. Hoy no llueve, pero mean más. Mientras más bebe, mientras más mean más, grita la plebe. El niño güey tiene tablas pa' montar el arca de Noé. Pero lo que no es, así que no me raye, soy un canalla al que le gusta el detalle. Que vacila de cantar bien, le suda la polla a tu calle. Todo el mundo sangra si le dan un rajuño. Venidme uno a uno y a puños. Ha sido Satus sonando y ahora te dejamos con Surprise. Surprise Monkey. Hey yo, hey, the jungle. Hey, yo, we mighty Joe, youngin' it, thuggin' it. Straight from the jungle, my brother, my niggas, banana republican. Rangatang, slang, Chewbacca, not rocker. Tube socks full of rock watches. Yo, we smoke weed, pop pills, drink liquor. Redo the knowledge, read lessons, think quicker. My little niggas saying that the boot camp whack. Fuck you, Pa, you can't rap. Listen, let it be known. Stepping on rose petals led to the throne. I'm the motherfucking king getting head from this hole. In the hood, new estate in Jersey with Jay Williams drinking Amstel Light. Shooting at clay pigeons. Y'all niggas is straight timid, delicate with the raps. My niggas is spray midgets, elephants on their back. Yo. You kidding me, Duke? Walk around like that, you ain't strapped, give me your loot. Sean, something like a motherfucking phenomenon. Eat your food at noon, celebrating Ramadan. Hey, yo, big barbarians, baboons with big bucks, gorillas with gas, nigga, big rock. African apes who stacking the papes. I put some crack in your state, don't get slapped in the face. A ring of 10 gang banging with that purple flag. Fifth puffin', there's nothing to hurt your bag. I'm boot camp for life, deceptive death, the force magnet. Nigga, never forget. Benjamin Banneker, Africa Bambaataa, boom bap bippin', your medulla oblongata. You think you're nice, but I know somebody hotter with a crackhead mother and a piece of shit father. Sean P. Niggas trying to free Mumia, I'm unraveling roach clips, trying to free this reaper. Got a boot camp hat on, woo wear shirt, funk master flex lugs, looking like a fucking jerk. No money, clothes, bummy, nose runny, bent metro card, fo-fo, blow dummies. Hop on the train in front of the cops. Popped in they brain confronting the cops. Stating the facts, no hating your whack. Throw the eight to your back and then skate with your trap. Listen, my niggas is back, you don't believe me though. Playing games to get caught, Coco Livio. Hot peas and butter, cop trees on Sunna. With your knock needed mother, yo. I'm one of the best, you one of the worst. Gun on your chest, blood on your shirt. Son is berserk, nigga. Hey, yo, big barbarians, baboons with big bucks, gorillas with gas, nigga, big rock. African apes who stacking the papes. I put some crack in your state, don't get slapped in the face. A ring of 10 gang banging with that purple flag. Fifth puffin', there's nothing to hurt your bag. I'm boot camp for life. Deceptive F, the force back, a nigga never forget. Silverback gorilla, nigga. Esto que sonaba era Sam Price, que era antiguo Helta Skelta. Sí, del colectivo Bootcamp Clip. Sí, es americano, bueno, de zona de Nueva York y todo eso. Creo que sueco no era, ¿eh? Sueco no, Brooklyn, New York, Brooklyn. Y bueno, ahora os vamos a dejar con unas cuñas y luego Rapsus Clay viene. Viene fuerte. Sí, aquí en Radiológica FM en el 915232626. También en Radiológica, desde que engancho en el dial en Radiológica 107.7, el mejor rap está que te ca. Hice lento buscando el cuarto elemento. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y los viernes de 4 a 6 en Radiológica 107.7 FM. El sombrero del agüero en concierto. El jueves 16 de abril a las 22:30 en la Sala Tabú. Y aún recuerdo aquel día cuando te echabas un baile. El sombrero del agüero en concierto. Calle San Vicente Ferrer, número 23. Como domino de jubilado a mediodía. Un pastor perdido en la sierra de Andalucía. El sombrero del agüero en concierto. No te lo puedes perder. Más información en www.elsombrerodelabuelo.com. El sombrero del abuelo en concierto en la Sala Tabú. Hasta hace poco, si querías un ordenador profesional, solo tenías una opción: morder una manzana. Hoy PCs Mountain te da una segunda opción. En Ordenadores Mountain nunca se ha devuelto un ordenador. Tecnología profesional, garantía pase lo que pase de 2 años. ¿No te lo crees? Estamos tan seguros de nuestros PCs Mountain que si le pasa algo, vamos a tu casa. Nos lo llevamos. Te lo arreglamos y te lo volvemos a traer. Contacta en mountain.es o llama al 902-883-091. Ordenadores Mountain, simplemente pruébalos. ¿Harto de ver la entrepierna de Paris Hilton en YouTube? Control Central en Radiológica 107.7, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Control Central. El olivar ebulle de seres de todos los colores y razas. El dulce ciervo hablaba con el fiero león. La ratita presumida coqueteaba con el pez globo. Y los filisteos hacían tratos con los fariseos. A todo esto, el Señor posó la mano sobre Lázaro y comiéndole la oreja le dijo como en susurros: Control Central, de 10 a 12 de la noche, de lunes a viernes en Radiológica 107.7 FM. Sí, nos quedamos con Rapsus Clay. Y bueno, se lo dedicamos, especial dedicación a Price, que nos lo pide siempre. Esto es Doble o Nada, de su primer LP. Y moros en mi calle. No me meto speed, así que no puedo ir al baile. Se fueron a juntar el asesino y el suicida. Y vagabundear por esta vida consumida. Yo no hago lo que quiero, pero hago lo que quiera. Rebusco algo ciego en tu promesa más sincera. Navego entre un ambiente de una jerga callejera. A veces no hay más huevos que buscarse una condena. A veces no hay más huevos que conformarse con nada. De morir al palo hay que lo malo es de pasada. No sé si mi saliva me significa o saliva. Se fueron a juntar el asesino. Si no, ya es suicida. Bueno, hoy quiero vivir solitario. De pequeño ya he escuchado los disparos en el barrio. De pequeño ya he escuchado los casetes en el tario. Los susurros en mi labio, los baturros en la radio. Al lobito solitario, al rastudo legendario. A la voz de mi pobre geranio, a la saliva de este maño. Que nada más sobrevivió. La flor no empieza por el tallo. Don, don, empieza por adiós. Repeta no fornió, repeta naturaleza. Tuvo que ser humano quien cogió el poder, no sé, el hambre con las ganas de comer. Yo quiero vivir al aire libre, libre, libre y a mi aire si es posible. Y seguir humilde cuando emigre y aullar con mi manada, mi familia indestructible. Una voz, y espero una respuesta. ¿O acaso los rumores responden a mi propuesta? Busco y espero una respuesta. Respiro un malestar, bueno. Supongo que el destino nos abrirá las puertas. Las cosas que empezamos no se pueden quedar sueltas. Ya escucho los timbales, me adentro en las montañas. A veces en las de mis tierras, otras en adentro de mis entrañas. Coño, que muero por morir a tiempo. Antes que esta jungla de cemento se vuelva de cartón y la palme en el intento. No veo nada desde no matar, no trata con esos cuentos cruentos. Encuentros crean la historia. Creo que algo falto de memoria. Que no soy ya ni mi trayectoria. Misericordia para este infame. Cuida que tu morro no se inflame. Porque el diablo se relame con la sangre. Dejo mi vasca y busco un bosque. Pa' poder alimentar a los que me alimenten a mí con sueños emocionales. Solo sobrevivir con alimentos naturales. Vivir al aire libre, basado solo sirve para darle fuerza al presente. Y que el futuro no se quede sin combustible. Yo quiero vivir al aire libre. Libre ya mi aire si es posible. Y seguir humilde cuando emigre. Y aullar con mi manada, mi familia indestructible. Y espero una respuesta. Ojalá todas las cuestas fuesen cuesta abajo y problema resuelta. Casi que lo prefiero. Siempre he sido albañil, hoy quiero ser jardinero. Siempre pensé en huir de esta ciudad apestosa. Que ni Cruella de Vil es tan cruel y vil como esta fiebre vertiginosa. Que la baldosa me pierde, pero que adoro el verde color de naturaleza alegre. Quiero encontrar la casa de mis sueños. Criar allá a mis niños y que nazcan sin dueños. Y vivir cada segundo, salir de mi casa del ferry y montar en la furgo. Naturaleza fue creada para respetarla. Y península ibérica me presta sus comarcas. Pero claro, la cosa cambia. Si en vez de ser de España, eres de cambia Mauritania, Ecuador o Rumania. Pero ahora ya les vamos a dar caña. Granito a granito de arena, entrenaje en Alemania. Doble o nada, por lo menos yo lucho por la posada de mis sueños. Dueños de la nada, vagados pequeños. Ay, Dios mío, que me caigo. Quiero ir al Pirí sin dejar el barrio. Pero este mundo ya está acabado. Se fueron a juntar el asesino y el suicida al mismo lado. Yo quiero vivir al aire libre. Libre ya mi aire si es posible. Y seguir humilde cuando emigre. Y aullar con mi manada, mi familia indestructible. Lobos, yo quiero vivir al aire libre. Sí, este que sonaba era Rapsus Clay, Rapsus Clay aquí en Radiológica FM 107.7. Sí. 107.7 FM. Sí, el mejor rap aquí en el Cuarto Elemento. Recordad que nos podéis llamar al 91523-2626 y ahora os dejamos con

Hola, Mickey, Michi on the mic, armas y letras, desde Madrid Centro. Sí, aquí sí. A los platos ahora mismo, en Montera 32, ya sabéis, el cuarto elemento. Sí, recordad que nos podéis llamar al 915232626, pedirnos algún tema. Ahora sí, ahora os ponemos el tema de Romo desde Madrid, Rapear o Morir. En tu... Ha sido Romo presentando su tema. Morfieles están aquí. Bueno, él ha cantado Rapear o Morir y... ¡Raplógica! ¡Coyabes One! Sonando aquí en tu dial desde Nueva York. ¡Illegal Business! ¡Illegal Business! I'm the one that steps in the club, you see. Give me the dab, give me the clubs, you see. In the club, I'm not looking for love, you see. Give me the mic and I'll show you what's up, better believe it. I'm not at the bar, whatever the pub, you see. Still ain't sending me these bottles above, you see. But in the minds of thugs, you see. Who you think really bringing the drugs, you see. 60 million people smoking the bug, you see. Cause the American way of life is bug, you see. You never peep me, yo, this ain't a secret, you see. If they confiscate it, we sell it, you retrieve it, you see. So believe it while you sit there weeding, you see it. Hip-hop culture, who gonna lead it, you see it. K-R-S-1, you see it. Peace, love, unity, and having the fun, you see it. Cocaine business, control America. Ganja business, control America. KRS-1 still causing hysteria. Illegal business, control America. Diamond business, control America. The oil business, control America. KRS-1 still causing hysteria. Illegal business, control America. Rise up, brother. Raise up, sister. Visualize, well, put yourself in the picture. Very few cats gonna tell you to have, you to see it. Cause they're really only after the cash, you to see it. But they wind up selling their own ass. One album, two album, they gone, they don't last. So hold on a minute now, don't be so fast. Knowledge reigns supreme with me, you won't crash. I'm the cat that spits the roar, you to see it. They can't believe when I hit the tour, you to see it. I'm not ready to retire for sure, you to see it. I'm from the 70s, I'm down by law, you to see it. We pass flyers door to door, you to see it. Popularity's growing more and more, you to see it. Conscious rap where the heart is at, you to see it. We be screaming, where the party at, you to see it. But instead of the Bacardi sack, you to see it. Falling out in the party in the back, you to see it. Let me show you where the art is at, you to see it. Put down your money, I'm taking all of that, you to see it. All the clubs, they be calling me back, you to see it. I'm never short cause I'm taller than that, you to see it. I'm only showing you the other way out. Maybe I'm preaching, but this is what love is about, you to see it. Cocaine business, control America. Ganja business, control America. KRS-One still causing hysteria. Illegal business, control America. KRS, I speak when I must. It's that official underground rap, this you can trust. I stand outside the industry and there's many of us. Talking mad shit, oh, for those who don't bilingual, plenty of stuff. My whole crew is why you can't get with any of us. Reason I'm not on TV, cause I'm not selling you love. I'm not rhyming for a Bentley or a house is flush. I spit for the conscious, what about us? Time's up, time to open that mind up. Temple of hip-hop, sign up. Devils we bind up. When I'm up, rhyming cuts your spirit. Here it is, shines up. Climb up before you wind up taking. Cocaine business, control America. one still causing hysteria. Illegal business control America. Diamond business control America. The oil business control America. KRS-One still causing hysteria. Illegal business control America. Esto que suena KRS-One desde Nueva York, el puro mensaje de uno de los maestros del hip hop. Cocaine business control America. Ganja business control America. KRS-One still causing hysteria. Illegal business control America. Diamond business control America. The oil business control America. KRS-One still causing hysteria. El business ilegal control America. Bueno, esto está siendo el programa de... Esto está siendo el programa del cuarto elemento. El Radiológica. Recordad que nos podéis llamar al 915232626, pedirnos algún tema. Y bueno, y por supuesto vernos en directo y escucharnos en directo en radiologicafm.com. Sí, sí, no dejáis de escucharnos y os seguiremos poniendo todo el hip hop nacional, internacional, lo que manda. 107.7. Ahora os dejamos con Black Moon. How we do? Moon. Get it tight now. Not now, but right now. Damn it. Aha. Turn it up. Yeah. Damn it, man. They don't understand. Just give me 2 seconds of your time. I'ma take the shine. If you got a bad bitch, this gon' make her mine. When she hit the LP, aka the album. By any means necessary, I will do a Malcolm. On the guard, fix the 30-06. Dominican Republic, never heard of y'all shit. They did me, cause I did me. Swiftly hit trees with my overseas MCs. Then breeze, then please. All them niggas is good for is talking. They love walking on knees. I cock and squeeze when I shower men. Show a little love every now and then. If I was them, fuck my enemies. I smoke my little trees, show love to my seeds, and put my hours in. But that was then, and this is right here, right now. We can do it like Apollo 10. Listen up. They wanna know how the cars can flow. We bring the awesome dough. They like how they do it. We keep it cracking, ain't no slacking. We loving to make it happen. They like how they do it. Ain't no question what we reppin'. We got them steppin'. Yeah, how they do it. Anytime they really want the answer, call me and my man. First of all, let's cut through the chase and get right to the bottom line. You know the face, nigga, now the rhyme. Rap is not a crime, though I'm killing them. 4-5 mil of them, Drew, send a bill of them. So I can let them know how I rock, dog. Pepsi in the sock, dog. Rep me on your block, dog. I do it for the indies, the independents who grind for the last penny up until the last dime. I don't play games at all. I'm at the bottom where the flames engulf. Brains come off. Brave or soft, it don't matter when you face up north. There's no laughter. Everybody seen the joke after. Choke half of the niggas in your front line and in your backup. One time, dude, you better know who you're dealing with. No car, this is the guard. You hard to hear this shit? Listen up. How they do it? They wanna know how the cars can flow. We bring the awesome dough. They like how they do it. We keep it cracking, ain't no slacking. We loving to make it happen. They like how they do it. Ain't no question what we reppin'. We got them steppin'. Yeah, how they do it. Anytime they really want the answer, call me and my man. Let it be known, Buck be ahead of the throne. The only nigga that's ahead of the zone. I stay on P, like they on me. When they all see that I'm all that, and they just jealous and can't be. Hoping I fall again, but every time you pop up a pistol, you call my name. No need for amnesia, I need to spit a sick verse for you. Set off your seizure, yeah, your knees. freeze up, ease up, wheeze up in this bitch, spark them trees up. You look like you leave up, we'll ease up in the crib till you pay the kid, pull your fees up. Please, me with a visa, he's up, black Ebenezer, hate all you skeezers. Like me, I don't like you neither. Esto que sonaba era Black Moon en tu dial. We do it, we do it. Así lo hacemos. How we do. Y bueno, ahora os dejamos con Kinky Boy cantando a su aire. Siempre voy a mi aire como el aire que mi alma respira. Voy a mi aire buscando esa salida. Ni tú ni nadie podrá decidir mi vía. Voy a mi aire buscando esa salida. Pensando en mi familia o esquivando la envidia. Mi vida es un conflicto muy susceptible. Tantas puñaladas me hicieron invencible. Hoy mi reggae flamenco hace que sea inconfundible. Aplico mis clases de rebeldía sensible. Y es que no hay más, aquí muere el que mata. Ya no creen Dios, este indio de la plata. Y hoy lucho por nunca perderme más. Pero algo en mi corazón me delata. Que tú no te imaginas los problemas que tengo que soportar. Me conviene fumar ganja, cantar y no arruinar mi vida. Yo nunca consentí aunque me digan que camino debo andar. Siempre voy a mi aire como el aire que mi alma respira. Voy a mi aire buscando esa salida. Ni tú ni nadie podrá decidir mi vía. Voy a mi aire buscando esa salida. Pensando en mi familia o esquivando la envidia. Y no intentar dominar mi corazón y comprobar que si canto es con razón. Con ganja y pasta buscar vuestra ilusión. Música rasta se oye en mi habitación. Y no intentar dominar mi corazón y comprobar que si canto es con razón. Con ganja y pasta buscar vuestra ilusión. Música rasta se oye en mi habitación. Y es que por más que cante, por más que te cuente, por mucho que te encante, no lo conseguiré. Esto que sonaba era Kinky Boy. A mi aire, un clasicazo ya. Ahora os vamos a dejar con Cypress Hill, pero no cantando en inglés, sino en Spanish. Lo que a muchos quieren. Yeah. sonaba era Cypress Hill haciendo una versión de su I Want to Get High. Ellos quieren fumar mota. Y ahora lo cantan en castellano. Ahora os dejamos con una maqueta de Max, que de pronto sacará su disco, y es, habla del tema del graffiti. Se llama Tercer Rail. Tercer Rail, graffiti en la calle, importante en el hip hop. Un poquito de nombre. Otra historia normal como mil tantas. La noche no es más oscura y te agazapas en las zanjas. Atento con los sensores, notas la veda de caza. Soy la sombra que en la niebla te revienta la alambrada. El frío se hace más intenso, el tiempo apremia. Unos les pueden los nervios, otros se enferman de anemia. La valla no es tan alta como piensas. Plántate la recompensa. Historias de mañaneros con carreras, movidas intensas. Controla todos los flancos y no entras. Sacos, cocheras, en la city, las afueras, los guerreros del metal. No desesperas si no se puede en esta. Con palancas y no hay más problemas. Parece que el ambiente está calmado. No hubiese venido un sábado. Uno de los nuestros ya está infiltrado. La señal todos alante y procurad no cantearos. El más mínimo fallo nos delata y la cagamos. Agachado y tanteando cualquier movimiento hostil. Pista de águila como arriba de un mástil. Qué placer este hangar que está caliente pero a más de mil. Si fuese una rutina no sería la forma de vivir. Atiende cabecera, parece que hemos llegado al cambio. Esto está desierto pero hay que hacerlo rápido. Un 3000, saco lata, marco letras, lleno de trap. Error 1983, acá vivo y Max. Pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren. Me pinto un metro. No sé si has acabado, no es mi problema. Nos están soltando perros, deja ya esos brillos crema. Yo te cubro, saca foto porque rulo no habrá. Les damos una vuelta por la parte de atrás. No se cansan, tendremos que tirar de B-Plan. Jurado prevenido vale por dos y el que no, no hay perdón, es nuestro cuello o el suyo. Avidez en las acciones, solo mis males destruyo. Apocalíptico y lacra, esto no es para hippies. De pequeño sustraía pintura, yo robaba bicis. Sí, siempre fui así, sí, me he quedado más del creepy. Soy jinete de la chapa, neurótico del graffiti. Ahora corre saltar el pincho y desemar al campo urdiendo trama. Uno a uno se desperdiga el rebaño. Paso a paso, año a año, las sirenas suben el volumen y solo queda acabar bien. Pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, me pinto un metro. Pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren, pinto un tren. Me pinto un metro, me pinto un tren. Esto que ha sonado era Max, el tercer rail, hablaba de todo esto, de los temas de pintar, pintar vagones, graffiti in the house. Y, ahora, y esto, señor, es un nuevo maxi de Lady Jaco, se llama Revolution, producción de Cena, en la Cena Studios. Lo siento mucho, solo vengo a decirte, no fightes con tu hermano, tú no debes herirle. Tu madre se ha cansado de decirte y pedirte. No meta más falla, crazy. Si tienes un problema debes de hablar. Estas te puede condenar. No quiero que mis hijos no puedan entenderse. No meta más falla, crazy. ¿Qué es lo que pasó? Tu hermano llega tarde en el portal de vistas. El diablo te domina, tú confiaste en él. Y un puñal en el pecho le clavaste. Tanto fue el rencor que cargas con su vida sin pensar en ella. Ella que a toda hora lo veía venir. Esa mujer hoy se muere de llanto. De fighter, de killer, de cry, oh no. Level, level, level, level, level, so crazy. Level, level, level, level, level, level, level, evolution, no. Entre familia, no. Revel, revel, revel, revel, revel, revel, evolution, no, no. Entre familia, no. Dime si te puede acordar, dime. Las aves que pasabas con él y él. Jugabais en el parque cogidos de la mano. Tan pronto no se puede olvidar. Tu madre no ha podido aceptarlo. Sus hijos han marchado a la VIE. Ahora que quedó sola, qué lentas son las horas. Qué tristeza, pobre mujer, yeah. Estás crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Mira que llora sola tu mamá de pena. Estás crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah. Mira que llora sola esa mujer, esa mujer. 20 años has pagado en el truyo, tú no puedes olvidarlo. Los errores del pasado se repiten en tu mente, tú estás crazy, yeah. Año tras año lo recuerda, tú estás crazy. Arrepentido pero es tarde, tú estás crazy, yeah, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah, yeah. Tú solo buscas formas de escaparte. Los comentarios de la gente te hacen crazy. Muy deprimido todo el día andas crazy, yeah, yeah, yeah. Crazy, yeah, yeah, yeah. Tú solo buscas formas de escaparte. The fight, the killing, the crying. Oh, no, no, no. Sí, esto era Lady Jaco, aquí en el cuarto elemento en primicia. Su último maxi en preparación de LP. Lady Jaco, soñar es caro. Desde no, Revolution, aquí. Revolution. Sí. Sí, sí, sí. Desde aquí un saludo al Cena, productor de este tema, promotor, director, grabador, mezclador, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, especial dedicación desde el cuarto elemento. Y lo siguiente se llama Kane. Y es un chavalito de Murcia que viene pegando muy fuerte. Sí. Esta es su primera o segunda maqueta. Soñar es caro. Os lo dejamos aquí. Si hablo es por amor al verso pulcro y una aguja por mis venas suena porque traza el surco. Quiera o no, me fundo con los samplers que son crema. Aprendí de Cena, que así empezó el problema. Mientras mi voice efímeros hablaban de números, yo escribía temas más bien húmedos. Cómo no, afectado por amor, rimar en un cuaderno se convirtió en mi labor. En dichas circunstancias un grado de elegancia era evidente, pues la atención constante no es frecuente y me la daban. Sabiendo que era una inversión segura, dedicaba a mis colegas mis primeras letras crudas. Es algo que hoy en día no he perdido, porque un marrón lo olvido. Pero un favor, no guardo el recibo, doy las gracias a todos los cabrones que me escuchan y a los que no también, por ello sigo en pie diciendo lucha, porque hay un bombo clap en cada barrio puteando al vecindario. Alimento los medios de tu ampli bambi, si tus letras son fiambre me hago un sándwich y si como tranqui mientras mi DJ pincha funky. He creado la estructura letal, más de una vez existe un modo de ganar y una infinidad de perder. El rap no tiene dueño, bueno escena, el beat seguirá sonando hasta que él diga frena. Sí, la mejor dedicatoria es a la madre que nos trajo, con lo estoy yo no compito, me la sudan al carajo, el trabajo ya está hecho y si seguimos en el rap es por sentirnos satisfechos. Me encanta ser el padre de estos versos, que hablemos de sintaxis y escupéis vuestra tesis indefensos. Me expreso con frases concisas, vas a hablar de rap, cabrón, te borro la sonrisa. He vuelto a seducir al micro con otra rima, yo que voy de flor en flor y no me implico en la rutina. Dije, oh señor, solo pido humo y tiempo, lo demás lo pongo yo, ya lo verás, ven al concierto. Advierto, aquí las mentes frágiles se cascan. Apología al derroche, no, mi pose grita basta, pero necesito pasta para un boli y un cuaderno. Mierda, hasta soñar es caro en este infierno. Kane es lo que suena aquí en Radiológica FM. Son en la zona de maquetas, nuestra sección de maquetas. Sí, ya sabéis que podéis enviaros las que queráis y aquí las escuchamos y las ponemos. Sí, y mientras suena esto, os vamos a ir dejando clásicos, unos clásicos en inglés. Los clásicos. Clásicos, en cuanto suene, sabréis lo que es. Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the strength, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why. So blind to see that the ones we hurt are you and me. Can spend most of life filling in the gangster's paradise. Can spend most of life filling in the gangster's paradise. Keep spending most of life filling in the gangster's paradise. Keep spending most of and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Que sonaba en tu dial era la banda sonora de una peli de Mentes Peligrosas. Sí, sí. Además, Julio, la pusieron hace poco. Julio Gangsters Paradise, el paraíso de los gangsters. Y bueno, nos vamos más para atrás en el tiempo. In the time. Sí, y os ponemos algo de... ¿Quién no conoce a DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince? Sí, un tema que sacaron, Girls Ain't Nothing But Trouble. Yo. En fait, elle jouait la timide, sans vouloir être insistant, une comédienne insipide. Ainsi s'envole son innocence. Et si dans ce cas tu te reconnais, et si dans mes bras tu te recueillais, est-ce qu'être un objet maléfique est ton but? Y a-t-il des projets magnifiques en tant que but? Je sais pertinemment que ces filles mentent. J'écris donc sur des feuilles mortes, et depuis le temps qu'on se fréquente, nos vies ne sont régies que par de courts séquences. Je suis lycée, tu es amiante. Je suis vissé, tu es anéant. Je suis officier, tu es sergent. Je suis fiché, tu es pervers. Cigarette et Kleenex mid, tu te vides tes larmes et c'est ludique. C'est la comédie des cosmétiques. Je mélange comme de l'encre et c'est stupide. Un glaçon dans un verre se lique et fille à l'abri des regards. Je dis et cogite les pires quand je pense que je reste. By the way, sweetheart, what's your name? She said my friends like to call me Exotic Elaine. I said my name is the Prince. Then she said why? I said well, I don't know. I'm just a hell of a guy. But enough about me. Yo, let's talk about you and all the wonderful things that you and I can do. I pop some cash in a little bit of time. I showed some cash, then the girl was mine. I took her over town, I wined her and dined her. She asked me, did I like her? I said, well, kinda. All of a sudden, she jumped out of seat, snatched me up by my wrist and took me out in the street. She started grabbing all over me, kissing and hugging, so I shoved her away. I said, you better stop bugging. She got mad, looked me dead in my face, threw her hands in the air and yelled out, hey! I got scared when she started to yell, so I handed her my wallet and ran like hell. I was ducking through alleys, right and left, but when the cops caught up, they almost beat me to death. I was arrested, charged with aggravated assault. But it wasn't my fault. Well, nevertheless, don't mean to bust your bubble, but girls of the world ain't nothing but trouble. So next time a girl gives you the play, just remember my rhymes and get the hell away. Friday night, cooling, watching a Mike Tyson fight. I was maxing and relaxing, sipping on tequila. When this girl walked up, she said, hi, my name is Sheila. I responded by saying hello. She paid for my drink. I said, ooh, your hands are cold. We went into her bedroom thinking of one thing. Took the phone off the hook to avoid the annoying ring. I caressed her body and then I kissed her cheek. And that's when I observed those satin bed sheets. I felt that it was time for me to make my move. I thought I'd better hurry up before I busted the groove. I leaned down to kiss her, but then out of the blue, a door slammed and a voice said, baby, where are you? My boyfriend busted in. He grinned an evil grin and said, boy, I'ma tear your butt limb from limb. I was scared as hell. Where was I supposed to go? I just yelled, Geronimo, jumped out the window. Just my luck, we were in a snowstorm, and all I had was my underwear on to keep me warm. And to top the night off, I had to break in my place because my keys were in my pants back on Sheila's bookcase. I was done sneezing and coughing. I hope this doesn't happen too often, but nevertheless, don't mean to bust your bubble. But girls of the world ain't nothing but trouble. So next time a girl gives you the play, just remember my rhymes and get the hell away. El cuarto elemento, aquí seguimos. Ya no queda casi nada de programa. Sí, lo que estaba sonando era DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, hablando de las chicas que se meten en problemas. Sí, bueno, entonces ahora os vamos a ir contando todo lo que va pasando. Un poquito de noticias en el cuarto elemento. Bueno, Michi, ¿qué está pasando? Cuéntame. Bueno, está pasando de todo aquí en el panorama español. Este fin de semana, bueno, todos los han hecho una obra de teatro para niños, pero podéis llevaros a vuestros sobrinos, a vuestros hermanos pequeños, no sé qué, que está de puta madre, que se llama Mamá, que es el breakdance, pero ¿qué es el breakdance? Es el lavapiés en la escalera de Jacob, ¿vale? A partir del 6 de diciembre hasta el 31 de enero. Sí. También, bueno, que sepáis que todos los jueves en el Payback hay fiesta y os podéis pasar en Santa Gracia número 17. Fiesta rap. Luego, ¿qué más tenemos? Un conciertito el 24 de abril en Guadalajara, la Sala Óxido. Irán artistas como Churito Camacho, Exes, Dakane, que la acabamos de tener en Lógica Jamaica, Dosis en Bruto, Chocolate City, Yamal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, también el mismo día, si te pilla mal esta zona de Madrid, Guadalajara, pues te puedes ir a Móstoles. Móstoles tenemos en el Blazing Fire un concierto donde actuará Óscar Salcedo, Escobar, el Flowman, que lo tendremos pronto en este programa, el Fisca, Semilla y Galvator. Y también... Y mi coleguita Michi on the mic. Sí, sí, o sea que no os lo podéis faltar. El viernes 24 de abril en el Blazing Fire. ¿Y qué más? También hay concierto el 26 de abril en Torrejón de Ardoz. Falsa Alarma, Rapsus Clay, Chelas, Artes y Primicia. Sí, sí, un conciertazo. Vaya cartelón. Y además que es gratis, ¿sabes? En Torrejón de Ardoz. 26 de abril. En Madrid. Urban Festival, su tercera edición. Están apareciendo muchos vídeos nuevos en internet, en el YouTube, que podéis ver. Están sacando muchos vídeos como, por ejemplo, Duo Kie. También... El nuevo grupo Praxis. Praxis, también este chico que se llama Tommy, que ha sacado un vídeo con su disco Crisálida. Y como no, el disco de la excepción, La Verdad Más Verdadera, así dicho. Sí. Y el de nuestro gran querido Le Flaco. Sí, también podemos deciros que recordaros que vienen los festivales, el Cultura Urbana. Sobre todo. Y bueno, muchos, muchos artistas. Y este fin de semana el Clubbers. Sí, bueno, aquí estamos en Radio Lógica FM, dándotelo una vez más con el Narques y el Mitch MC. Díselo, tío. Para despedirnos un poquito de rapeos, yo creo, ¿no? Sí, sí, hay que rapear aquí al personal para que el rap empiece aquí. Aquí en Radio Lógica, con una mente lógica, ya lo sabes, en Narcos y el Michi, ¿a dónde están? Sí, bueno, estamos en el cuarto elemento. Da igual lo que digas, no te miento. Puedes que quizá tengas un lamento por el rap que sale de esta garganta. El nar que revienta toda la peña es manta. Yeah, esas manos en el aire. Pa' toda la peña, simplemente esto que son fibe. Los colegas que vienen conmigo detrás en declive. Simplemente la mierda suena aquí, esto es un festival. Pa' la peña, rap, animal, Mitch on the mic, mi nombre Nárquez. Sobre una base de G-Unit con yeah. Gangstar. En Radiológica, en la tu dial, sí, tu dial, sí. Qué día, qué bueno que haces, sal a la calle. Escucha, Lógica FM es el detalle, sí. En la 107 FM Madrid podrás escuchar todos los top, top hits, sí. No como otras cadenas, no quiero nombrar 40 principales en la lista esta. Se me escapó, pero da igual, porque aquí estamos en antena y vamos de buen rollo, nena, sí. Bebiendo Ice Tea, cantando como Ice-T, sí. Vamos aquí a reventar en la tarima, ah, sí. Y en Radiológica, llámanos y cuéntanos tu movida. Sí, bien. Me levantamos con el alma en alza. Pensamos en romper la lanza, en alabanza, una escritura con tal traza. Y es que no es cuestión de azar, que no nos cueste cazar la rima perfecta en este bazar de palabras. Busco la que termine en oku, mientras termino el sudoku yo os doy por Q. Mi rap es finura, mi rap es carne trémula, mi rap se acumula y es pesado como una mola. Tú disimula, yo haré que no te haré de Stevie Wonder con las gafas de Morfeo. Me pondré un Wonder Bra y unas pintas de golfa, pa' que digas esta a mí no se me escapa. Voy con capa y no soy superhéroe, soy apeteciblemente audible. Como yo soy heavy, yo soy grande como un tótem, me llaman Nárquez, simplemente irresistible como Jesús Vázquez. Yo voy solo, tú mongolo, yo pongo un huevo, lo incubo y luego lo decoro pa' que quede molón. Tú no molas ni aunque quieras, haces lo de siempre y ahí es donde erras. Poneos las Duracell, sí, aquí ya, en el ya, cuarto ya, elemento aquí. Sí, en el cuarto elemento, Radiológica, sí. Y con lo lógica, con la lógica, pero de quién hace el bien y quién hace el mal, sí. Y ya que sigo y sigo cantando, rimando, rimando, cantando. Y cuando mando las rimas al micro y canto, expreso tantos pensamientos como sentimientos. No me llega nada aliento, me siento contento al 100% y siento on the microphone, Miguel Mitch, on the mic, mic, microphone. Radiológica, on the microphone, 107, on the microphone. Sí, estamos en Montera 32. Hay que decir a la violencia que no, sabrán. La peña que va de sobra, simplemente se caerá en el hoyo y no se levantará. Que va, no como un kebab porque me da un poco de asco. Con queso quizá, para repasar el vasco. Fiasco, ya, este rap que suena directo en esta órbita, en Radiológica. En Radiológica, directo a tu corazón, cantando desde el corazón aquí, que esta canción, sí, directo al espíritu que está dentro de ti. Ya lo sabes, tío, esto es lógica, que sí, rimando en español, suena Spanglish. Me invento todas las palabras porque digo English, yeah. Want the microphone, come on the check, you wanna want the play, turn it on the match, ah, se la ha tirado, se la ha tirado. Sí, sí, bueno, y ahora os vamos a dejar con un poco de Damian Marley. Y bueno, nos despedimos ya, ¿no? Sí, un saludo, muchas gracias por escucharnos. Dos sí. Horitas buenas, de placer. Que sepáis que podéis visitar la página radiologicafm.com. Y nada, y eso, y 107.7 FM. Sí, sí. En tu dial. Seguidnos la pista. Damian Marley. No tenía otro nombre, Damian Marley. Welcome to Zion, con Nash. This world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police way abuse them authority. Media clowns when I know about variety. Boom, the youngest veteran I go murder them slow. Ragamuffin sent to call me from the bush bungalow. When I watch it make a clear road, my voice now figure out. Emerge from the darkness with me big blood to glow. Me yammer them a slam and spectator get low. Some boy could a big like Bam Bam Bigelow. Bust off trigger finger, trigger hand then trigger toe. A two gun me and me bust them in a stereo. Cause I got to keep on walking on the road to Zion, man. Hey, we got to keep it burning. Without a doubt, don't make them take you like who them took out. Jah will be waiting there, we a shout. Jah will be waiting there. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police will abuse them.